Bueno, y nos hemos acercado al sitio donde se están desarrollando, ya saben, las obras en la mejora de la salida de Cuarte, una salida que cuando esté acabada nos llevará directamente a la vieja carretera de Valencia, bueno, pues sin la necesidad de hacer la rotonda y contribuir así a la seguridad vial de nuestro municipio. Nos hemos querido asomar, como decimos, a este punto donde se encuentra José Reyes, el jefe de obras del Ayuntamiento de Cuarte. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Para saber, para interesarnos, ¿cómo va esta actuación? ¿Qué pues tal esto, estás viendo el desarrollo de la obra? Pues muy bien, estamos terminando de asfaltar y a partir de esto pues haremos la señalización ya. Ahora tenemos señalizado provisionalmente la definitiva y la pintura correspondiente para señalar la salida y solucionado y se abrirá. ¿En qué ha solucionado la obra? Porque hemos visto diferentes fases, se ha tenido que levantar el pavimento, sí, y luego poner zahorra, supongo. Hemos tenido que hacer un movimiento de tierras previo y luego hemos tenido que meter las zahorras que Carreteras nos impone, o sea que... ¿A qué ayudan las zahorras para los que no entendemos? Sí, pues para nivelar y... para luego poder echar la capa de asfalto, de 30 centímetros, que lleva 5 capas de asfalto. Esa es la que vemos que se está acabando a días como hoy, ¿no? Acabando ahora mismo, sí. Y entonces cuando se acabe y se compacte, se seque, es mañana cuando se... Ahora mismo ya iniciaremos la señalización, si Dios quiere, y esperamos antes del día 1 poder abrir la salida de Cuarte. Pues te lo agradecemos mucho, que se desarrollen bien las obras y seguiremos informando. Pues muchas gracias. Gracias.